Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 12 de abril de 2021. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Orteller. Conversación junto al programa de Domingo Domingo de Radio Nuevo Mundo. Estamos de regreso en De Domingo Domingo sin restricción. Y ya está con nosotros el diputado Guillermo Orteller, presidente del Partido Comunista, que me imagino que está henchido de orgullo porque su partido es el partido más grande del país. Es verdad que usted está, se le nota contento, ¿eh? ¿O no? Bueno, ¿no me escucha? Sí. O sea, sí, somos el partido que tiene más militantes de Chile. Eso es verdad. Sí, una cantidad grande. Esto somos un partido grande, influyente. Porque se hizo la limpieza en general, lo hizo Cervel. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Lo que pasa es lo siguiente, que los partidos, sobre todo los más antiguos, iniciaron la carrera por su reconocimiento legal a partir de la salida de la dictadura. Nosotros como comunistas hemos pasado por varios procesos, tuvimos que juntar las firmas, volver a juntar, porque como no nos daban los votos ni elegíamos parlamentarios, estábamos condenados a eso. Y los partidos fueron juntando una gran cantidad de militantes en sus padrones, inscritos en el registro electoral. Pero en el gobierno de Michelle Bachelet vino toda una reestructuración de los partidos, se aprobó luego una nueva ley de partidos políticos por todos estos temas de corrupción que se produjeron en algunos partidos con la banca privada, las grandes empresas. También se vio que algunos habían manipulado los datos, había gente que reclamaba que no era de los partidos, entonces se optó por refilarse. Nosotros, como todos los partidos, nos refichamos y en ese refichaje ya fuimos los que juntamos más firmas para la legalización del partido. Pero aquellos que no se reficharon y que estaban en los padrones quedaron como zombies, así le pusieron. Entiendo, no sé, es un término no muy elegante, pero así fue. Militante ahora, zombie. Esos que quedaron ahí, el problema es que no podían hacer uso de su calidad de militante, no tenían los derechos. Pero al mismo tiempo, no podían desprenderse de esa calidad de militante y no podían ir a otro partido, ni podían ser candidatos a otro partido, etc. Entonces se dio un plazo. Estaban en tierra de nadie. Claro, se dio un plazo de varios meses para que pudieran reinscribirse en el partido. Y como no se reinscribieron, la ley decía que en ese caso tendrían que depurarse de esos que no se reinscribieron los padrones. Se depuraron y nosotros igual quedamos como el partido con más adherentes y militantes del país. Interesante. Javiera, Patricio, Hugo, de acuerdo al orden que los veo yo aquí. Oigan, yo tengo algo que decir. Primero de todo, buenos días, diputado. Espero que estén muy buenos bien. Días. Me pasan por interno de que a quienes quieran participar por el libro que escriban durante el programa, porque sí, si no lo anunciamos al final. Perfecto. Y todos se ponen a escribir al final y nuestro sistema colapsa. Capacidad de anotar a todos al último tiempo está colapsa, creo. Bueno, yo quiero decir que disculpe, presidente, es que esto fue una mala. El libro del periodista Álvaro Peralta Artiga, que lo escribe, con prólogo de Raúl Zurita, como dice ahí, El sueño existe, son los últimos tres libros que me quedan a mí y los vamos a sortear hoy día. La semana pasada nos saltamos el sorteo, así que a todos aquellos, lo que dice Javiera es verdad, hay que comenzar a escribir ya para armar la lista. Porque si no se ponen a escribir a última hora pidiendo querer participar del sorteo y no alcanzamos. Entonces, ¿y los que se inscribieron la semana pasada? También, por eso van a ingresar en esta semana en el sorteo, así que algunos ya, se van a repetir, así por lo tanto ahí va a ser el... Por eso que estamos pidiendo que sea con un orden a partir de ahora. Son tres libros los que se van a sortear, así que ya lo saben. Bien, don Patricio, don Hugo, cualquiera que quiera. Patricio tiene apagado el micrófono. Lo encendemos. Ahí sí. Yo creo que hay mucho que consultarle a nuestro invitado, que vamos a saludar primero. Buenos días, don Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, don Pato? Antes de entrar al tema político contingente, quería hacer una pregunta específica. Y es que a propósito de libros, varios periodistas que han sido autores de libros bastante interesantes sobre la política en Chile han sido objeto de espionaje por parte de algunos segmentos del ejército. Incluso el capitán Harvey, que fue conocido por una demanda que presentó, ha presentado ahora otra demanda por este seguimiento. Quería consultarle, diputado, ¿qué opina de esto de que el ejército pueda seguir a algunas personas incluso a través de interceptaciones telefónicas? Yo creo que el tema de las intercepciones telefónicas es algo que no está bien controlado ni normado en nuestro país. Y que en esto hay abusos de poder, evidentemente. Y esto que ha hecho el ejército es un abuso de poder, porque es un espía al servicio de un país extranjero al que le intervinieron el teléfono. Si así fuera, claro, estaría bien, y siempre que estuviera comprobado que así fuera. Pero es una persona que estaba escribiendo respecto de la corrupción en el ejército, que nadie puede desmentir. Ese es un tema de la seguridad nacional, porque esos servicios de inteligencia, en vez de andar siguiendo a este periodista, interviniendo su teléfono, no dieron a conocer que había corrupción en el ejército, ¿acaso no lo sabían? Claro, pero evidente, tienen que estar al tanto de lo que pasa dentro del ejército, los servicios de contrainteligencia, para eso son. Pero en este caso lo usaron para tapar, o sea, todo indica que esta intervención era para tapar la corrupción en el ejército. Entonces, a mí me parece que eso no está regulado. Y este gobierno ha insistido en la discusión sobre modernización del aparato de inteligencia en Chile, ha insistido en establecer normas, entre comillas, que permitan un uso cada vez más extendido de las intervenciones telefónicas. Y uno no sabe finalmente, porque también aparecen carabineros interviniendo. Acuérdense del plan Huracán, no sé cuánto. Que bueno, ¿qué es lo que hicieron? Era que le tenían intervenido los teléfonos. Y a través de ese método estaban haciendo un montaje. Le ponían en esos teléfonos WhatsApp, ¿no es cierto?, que no eran. Entonces, ¿qué pasa de ahí? Hay un paso a que esto se transforme también en espionaje político, si es que acaso ya no existe. O sea, hay la fundada sospecha de que existe intervenciones de este tipo a teléfonos de dirigentes de sectores políticos, ¿no? Digo, existe la sospecha. En algún momento fuimos objeto de estas intervenciones. Bueno, eso se terminó, sigue. ¿Qué es lo que hay de esto? No lo sabemos. Hay oficinas de inteligencia que dependen exclusivamente del Ejecutivo y que no están bien controladas. No hay un control democrático de todas estas instituciones, que es lo que se reclama. Así que yo espero que en el futuro este tema sea discutido mucho más profundamente. Javier, Hugo, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando, los escuchamos. Están un poco silenciosos ustedes hoy día. Estamos silenciosos, que estaba revisando el tema de nuestra transmisión. Había estado mirando algunas entrevistas que salen en los reportajes de la prensa dominante hoy día. Y preguntar porque por una entrevista que sale a Felipe Arboe, donde dice que una parte de Unidad Constituyente no está disponible para apoyar a un candidato comunista. Entonces preguntarle, más allá de la entrevista, pero incorporándola también como elemento, sobre cómo se están dando todas esas conversaciones, porque yo veía también unos anuncios en prensa donde se decía que ya en abril estaría, al parecer, la proclamación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como presidente, como candidato a presidente, como presidente vicerrado. Bueno, la entrevista de Arboe vienen varias cosas ahí. Una, que él dice que tampoco votaría por Jadue, o sea, de partida. No es una opinión. Es un posicionamiento de él. O sea, él tiene determinación y seguramente sería los que llamaría a no votar por Jadue, ¿no? Y eso habla entonces de que está absolutamente contra una primaria de todas las fuerzas políticas. Eso queda claro, ¿no? Y en ese mismo reportaje se habla de que Fuad Chaín habría intervenido, o lo habrían preguntado por esto, y dijo, no, dijo, lo mejor es que lleguemos a dos primarias de oposición. Claro, Arboe dice, y no votarían por Jadue porque hay comunistas que tampoco votarían por los demócratas cristianos. Sí es posible, pero cuando se llega a acuerdos a veces se vota incluso pasando por convicciones más profundas porque son tácticas del momento y se une uno para competir contra un peligro mayor. Es cierto que en este caso es que se entronice la derecha, etcétera, etcétera. Bueno, pero es lo que nosotros hemos dicho, que nosotros hemos expresado la voluntad de conversar para estudiar la posibilidad de una primaria de todos y todos, pero que si esto no es posible, indudablemente vamos a buscar una primaria del sector de más cercanía con nosotros, con nuestra política, con fuerzas que han expresado iguales sentimientos frente al modelo neoliberal y que tienen una actitud transformadora, ¿no es cierto?, y están por cambios profundos, y además por tener muy en cuenta las demandas del pueblo de Chile. No nos cabe duda que esta sería una muy buena primaria, sería exitosa, sería atrayente para el pueblo, y además, mi pensamiento es que dejaría las cosas claras, es decir, de proyectos distintos, ¿no? Proyectos distintos. Que después podrían confluir en la segunda vuelta presidencial como para ponerse de acuerdo e impedir que gane la derecha. Pero ese ya es otro cuento. Ahora, lo que nosotros hemos dicho es que si incluso no es posible esta última posibilidad, que nosotros sí la vamos a buscar, si no es posible, entonces estaríamos obligados a ir a primera vuelta. O sea, no sería difícil no ir, no impulsar, no llevar adelante en la candidatura presidencial por el posicionamiento que tiene. Ahora, en cuanto a la proclamación, la verdad es que nosotros vamos a hacer un pleno el 24 de abril, ya está concordado, y en ese pleno lo que se va a hacer es oficializar la candidatura de Daniel Jadue, porque la candidatura de Daniel Jadue está en los hechos, está posesionándose todos los días, en las encuestas, y es porque la gente está expresando esa voluntad, que si no, no estaría tan bien posesionado. Bueno, el partido tiene que oficializarla, porque el partido tiene que presentarlo. Se necesitan, creo que, 34.000 firmas para presentar un candidato presidencial. Es decir, un partido político que tiene menos de esa cifra, 34 o 31, por ahí está, menos de esa cifra, no pueden presentar candidato presidencial. Nosotros, desde ese punto de vista, estamos muy bien. Entonces tenemos que oficializar la candidatura como una candidatura del Partido Comunista. Y tendremos que ver ahí las características de la candidatura, cómo vamos a contribuir nosotros a su desarrollo, Nos interesa mucho el tema programático. Ahora, ¿por qué podría adelantarse o hacerse una esta oficialización de la candidatura y también posiblemente proclamación? Porque las inscripciones para las primarias presidenciales se van a hacer 4 días después de terminada la elección del 15-16 de mayo. Se quedan muy poquitos días. No hay tiempo para en ese momento hacer movimiento. Entonces, en ese caso es preciso, nosotros oficializamos, estamos asegurados que el candidato va a ser inscrito de cualquier manera, que si hay primaria lo vamos a inscribir en la primaria, que será la primaria A o la primaria B, y si no es así, sabemos que vamos a llegar con él hasta la segunda vuelta, y de ahí, si es posible, hasta la primera vuelta, y si es posible, de ahí a la segunda, ¿no? Esa es la situación, pero además hay otra cosa, que vemos que hay que hacer un esfuerzo por fortalecer esa campaña presidencial desde varios ángulos, desde varios puntos de vista. Primero, que nos parece que es un apoyo que existe transversal a la candidatura de Jadwe. Y por lo tanto tenemos la obligación de trabajar con todos esos sectores. Nosotros no vamos a monopolizar la candidatura de Daniel Jadwe. Tiene que ser una candidatura que, así como ha emergido las encuestas por voluntad popular, que siga siendo una candidatura popular en ese caso. Claro, nosotros vamos a fortalecer un equipo que trabaje, un equipo logístico. Son muchas las cosas que hay que resolver en una campaña presidencial y que, si no se hacen con tiempo, no se resuelven nomás. Y el tiempo es cortísimo, ¿verdad? El tiempo es muy corto. Y el otro punto que nos interesa de manera respecto al cual avanzar es el tema programático. Hoy día estamos viviendo una situación muy dramática del pueblo de Chile, ¿no es cierto?, con la alta incidencia de la pandemia, con la agudización de la crisis política y social que se expresa de múltiples maneras, que incluso varios informes de organismos internacionales como el Banco Mundial, Amnistía Internacional y otros, ¿no?, establecen que en Chile la situación no es el país normal que trata de mostrar al mundo el gobierno de Piñera, que incluso ha ido a las Naciones Unidas a decir que aquí se acabó el estallido, que no pasa nada, que es una taza de leche, que estamos muy bien. Sabemos que eso no es así, ¿no? Y bueno, ese pueblo que sufre todas estas miserias impuestas por un sistema, mira con esperanza una candidatura como la de Jadwe y quiere respuestas cada vez más claras, más concisas, más concretas, ¿no?, de qué hacer para revertir esta situación, ¿no?, la crisis económica y social, y cuál es el proyecto de gobierno, de cambios que va a plantear esta candidatura. Entonces creemos que hay que trabajar en esto, porque si no podemos caer en la reiteración de lugares comunes. El otro día Pato Palma decía, bueno, miren, la franja parece que todos estuvieran de acuerdo en los contenidos y en qué es lo que van a hacer. No, yo creo que hay elementos diferenciadores claros y eso tenemos que hacerlos ver. Bueno, pero eso lo va a discutir el pleno del Comité Central de nuestro partido y seguramente eso va a enriquecer muchísimo ahí las ideas programáticas y de cómo caracterizar la campaña y qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Bien, usted dice, Javiera, que tenemos mucha audiencia en el Facebook Live. Hugo Guzmán está pidiendo la palabra aquí, así que ya, pero veamos primero qué es lo que dice Javiera respecto a la audiencia, a ver. Voy a leerle los saludos de momento. Igual ahora han empezado a escribir por el sorteo más temprano, así que les agradecemos. Ah, sí, ya, está bien. Está bien. Pero nos han llegado saludos de Alemania, Suecia, Bélgica, Argentina, Montevideo, de Chile, Villa Alemana, Rengo, Arauco, Quillota, Talca, Valparaíso, Illapel, Lota, Ancud, Chillán, La Serena, Iquique, San Antonio, Ovalle, de la región de Atacama en general, Casablanca, Constitución, Copiapó, Caldera, Santa Juana, y de aquí de la metropolitana de Santiago Centro, San Bernardo, Pudahuel, Recoleta, La Florida, Maipú, Macul, Los Pejos, Buin, Pirque, Lo Prado y El Bosque. Ay, ay, así que estamos. Harto. Gracias a nuestros auditores por ser tan fieles. Hugo Guzmán, usted estaba ahí, estaba mostrando su reserva, que me parece interesante la que tiene, la que mostró recién. ¿Reserva de quién? No se dio ni cuenta que la mostró, pero bueno, qué diablo. ¿Ah? ¿Reserva de qué? No, una reserva que tiene allá atrásito, allá atrás, en detrás suyo, cuando se movió para allá, para el mueble que tiene atrás. Una reserva constitucional. Ah, es una botella de whisky y otra de vino. No, sí, bueno, eso digo que es interesante. Elemento, yo lo aprendí eso a las antiguas generaciones de los periodistas. ¿Ah, sí? Ah, había que tener sí, solo sigo la huella de los viejos, está bien, connotados periodistas de este país. Me parece muy bien. Diga. Diputado Guillermo Telier, buenas tardes o buenos días. Mire, bueno, yo le quería preguntar, usted está hablando de la campaña, aunque ya lo abordamos en una entrevista en El Siglo, pero para la gente que no está escuchando ahora, ¿cómo va o cómo está viendo usted estas conversaciones que hay entre los equipos de las candidaturas presidenciales que se han reunido, que están tratando de ver precisamente lo que usted mencionaba de la cuestión programática, de ver si pueden haber acercamientos, qué podría, o qué mirada tendría usted de lo que ha habido en esos encuentros? Mire, yo creo que lo más complejo es llegar a un acuerdo político de fondo, de estrategia política, digamos, para qué queremos un próximo gobierno entre todos. Eso es lo fundamental. Yo creo que en materias programáticas es posible, en varios objetivos, ponerse de acuerdo. Pero podemos estar muy de acuerdo en varios objetivos programáticos, pero si no tenemos un acuerdo firme sobre qué representa el gobierno que queremos, las cosas después no resultan, porque muchos borran con el codo lo que firmaron con el puño, como se dice, ¿no? Pero yo creo que esa es la dificultad, y es lo que se trasunta a través de la entrevista este de Herboe, de lo que dice el presidente de la ADC. Eso creo yo que es lo que más complejo de discutir, porque si no pueden salir acuerdos a media, porque acuérdense lo que pasó con la firma del acuerdo por la paz, en que hubo varios sectores que se pusieron de acuerdo, pero al final le dieron la pasada a un proceso constituyente que depende de los dos tercios. Entonces, claro, o tuvimos un gobierno de la nueva mayoría en que hubo muy buen programa, fue muy adelantado para el momento en que llegó, que tomaba muchos objetivos, muchos de los cuales hoy día están sobre la mesa igual y están siendo demandados, pero difícilmente pudo llegar a término porque hubo algunos que pusieron matices, otros que dijeron que ni habían leído el programa. Bueno, entonces no queremos que eso pase, no queremos, porque sería engañar a la ciudadanía, a los electores. Si vamos con una especie de careta a enfrentar las elecciones, con un lenguaje populista, no. Tiene que ser con un trasfondo muy claro. Si usted compara, por ejemplo, cuando se logró la unidad en torno a Allende, había bastante afinidad de propósito en todas las fuerzas que estuvieron apoyando a Allende hasta el final, casi. Hasta el final. Y hubo un programa que respondía a esos propósitos. Respondía a ese objetivo, a los objetivos políticos. Bueno, pero yo creo que esa es la principal dificultad. Ahora nosotros seguimos ahí discutiendo, hay un grupo de análisis y discusión que está tratando de llegar a algún acuerdo. Diputado Guillermo Teller, Patricio Palma. Sí, llamó la atención en todo caso durante la semana, diputado, que dos iniciativas de conversación o de propósitos fuera convocada por la candidata del Partido Socialista, ¿no? Ahí se especuló bastante respecto del significado que podría tener ese llamado. La pregunta entonces es, ¿el Partido Comunista prefiere en todo caso buscar la unidad de toda la oposición a que lleguen fuerzas después a una segunda vuelta? Eso es lo que le entiendo de su planteamiento. ¿Es así? Perdón, no lo entendí la pregunta. No, La ninguno se está pregunta que le entendiendo hago por lo es que si veo. el Partido Comunista prefiere un entendimiento en primera vuelta de todos los partidos de oposición, la presidencial, respecto de la posibilidad que también se da de que vayan dos fuerzas diferentes a la primera vuelta. O sea, nosotros lo hemos dicho y concordamos con la idea de que antes de la primera vuelta, si es que van más de un candidato de oposición a la primera vuelta, nosotros estamos dispuestos a firmar un compromiso que en la segunda vamos a apoyar al candidato que saque más votos o candidata. Esa es la posición del partido. Entonces, con eso, como lo dije, damos, como le dijera, respondemos a aquellos que tienen la duda de que si van dos o más candidaturas a primera vuelta, pudiera entonces abrirse el paso a la derecha. Claro, pueden haber riesgos, eso lo sabemos, pero riesgo hay. Pero si hay un compromiso afirme, afirme, afirme, sin remilgo, sin después mirar para el lado o hacerse los lesos o dar un apoyo así, como que mira, te apoyo, pero no te apoyo. No. Tiene que ser concreto, o sea, un acuerdo firmado en que digamos, sí, en la segunda vuelta todos apoyamos al que gane, al que saque más votos en la primera vuelta de la oposición. Eso. Diputado, pero ¿y cómo se responde a las diferencias que han aparecido en las distintas interlocuciones? Por ejemplo, que en este caso es una candidata, que la candidata de la Democracia Cristiana pasa a segunda vuelta, con todas las diferencias políticas, estratégicas, incluso históricas que han habido desde el Partido Comunista y sectores de izquierda, entre neoliberales, con ese partido. Bueno, pero ese ya es problema de táctica política. Ahora, lo que nosotros decimos es que vamos a apoyar en segunda vuelta. Cómo voten las personas, yo no. Hay ningún partido puede decir que tiene la varita mágica para decir, oye, voten y van a votar. No. Es un acuerdo. ¿Y por qué sería ese acuerdo bueno para evitar que llegue la derecha? O sea, un gobierno más de derecha, que sea nefasto. Ese es el tema. Yo no pondría ese tema ahora, porque no tampoco creo que vaya a pasar a segunda vuelta la señora Jimena Rincón, así que no estoy preocupado por eso. Hacemos un breve alto a esta hora entre telones, lo que hay tras cada noticia. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La conversación que el panel del programa de Domingo Domingo sostuvo con el diputado Guillermo Teller. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, antes de la postergación de esta última postergación, pues ya van dos postergaciones de elecciones. El primero, la de si se votaba, se aprobaba por una nueva constitución o no, se postergó. Después, ahora está la votación de elegir los constituyentes. Además se postergó cuándo entraría en función la Asamblea Constituyente. Se postergó bastante para atrás. Eso va a hacer que la campaña presidencial esté marcada o cruzada por los temas constituyentes. Va a ser casi, Absolutamente. casi, casi claro, va a ser casi la temática que va a tener la campaña, y eso va a obligar a sacar, en muchos casos, sacar a lo mejor el eje que quieran poner las distintas candidaturas. ¿Cómo ve usted esa situación que se va a crear, que va a ser compleja, yo creo? Sí, yo creo que va a ser un momento muy especial en la vida política chilena, ¿eh? Porque es evidente que ya este gobierno no va a firmar o sea, Piñera no va a firmar la nueva constitución. Está claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que, o sea, si la campaña presidencial no versa sobre el tema de la nueva constitución, yo creo que estaríamos de espalda a la realidad, ¿no? Y es evidente que van a pesar en las campañas de las distintas candidaturas con respecto a lo que se discuta también en la convención. Porque por más que algunos quieran tener la convención en una torre ahí encerrado con muros gruesos y con un cerco de carabineros, rodeados de carabineros ahora, porque ya lo expresaron así. No, de alguna manera tienen que escucharse lo que se está discutiendo, analizando. Entonces van a formar parte, yo creo que ahí va a haber una confrontación que se va a dar en la convención y que se va a dar también en las calles, en las campañas electorales. Es evidente. Eso para mí es evidente. Y va a ser también campaña parlamentaria y de cores, que tiene que ver con la elección de gobernadores ahora. Entonces, todos pasan a ser trascendentes, pero todos van a estar mirando qué pasa con la nueva constitución. Porque si, por ejemplo, un regionalista que se la ha jugado por la descentralización, bueno, va a estar pendiente, y los candidatos a core tienen que estar pendientes de eso, qué es lo que va a pasar con las regiones, qué grado de autonomía van a tener, cómo se va a llevar adelante eso. Y los candidatos parlamentarios van a estar pendientes, van a tener un sistema bicameral, un sistema unicameral. Una vez que termine la convención, los parlamentarios que sean electos van a tener que renunciar para hacer otra elección, aunque algunos dicen que el actual sistema parlamentario está remachado como hasta 2 periodos más. Entonces hay muchas cosas que dilucidar, pero la gente sobre todo va a estar atenta a lo que dije antes. Bueno, ¿cómo se aprueba la nueva constitución para que haga posible abrir paso a un proyecto distinto al de hoy día que permita subsanar todo aquello que el pueblo está criticando y que quiere que cambie? Así es. Patricio Javiera. Sí, volviendo un poco a la realidad de hoy, diputado, hay varias iniciativas que se están discutiendo entre el Ejecutivo y el Parlamento, y en particular algunas iniciativas que han levantado los sectores más progresistas. Estoy pensando en el proyecto de renta básica de emergencia, entendida como una renta universal. Estoy pensando en el impuesto a los nuevos ricos. O a los súper ricos, como quiere llamársele, que ha ganado mucho terreno en la última semana, entre otras cosas porque hasta el Fondo Monetario Internacional está recomendando a sus miembros instaurar un impuesto de esa naturaleza. Entonces hay varias iniciativas que están permitiendo ganar terreno y además permiten la conversación entre los distintos partidos de oposición. Incluso partidos de gobierno con gran preocupación del mercurio están apoyando algunos aspectos de esos proyectos. ¿Podría darnos un panorama de cómo se están desarrollando esas situaciones a nivel político? Bueno, el proyecto de impuestos a los super ricos está aprobado en general en la Cámara, pero volvió a comisión porque tiene muchas indicaciones. No, perdón, el impuesto a los super ricos está aprobado en la Comisión de Constitución. Y Pasada, tiene que ir a la sala. tiene que ir a la sala. El royalty minero al cobre y al litio, a la extracción de cobre y litio, está aprobado en sala y volvió a la comisión porque tiene indicaciones. Algunas muy de fondo, como alguna que hizo nuestra bancada. Y lo otro que está en desarrollo es la discusión sobre un tercer retiro del 10%. Esos son los proyectos que son yo diría, los más viables de aportar recursos rápidos ahora para enfrentar toda la situación económica. Desde luego que hay medidas de mucho más de fondo, pero eso ya lo va a tener que ver un gobierno, o sea, el próximo gobierno, si este ya no va a mandar ningún proyecto que vaya a cambiar las cosas. En ese sentido, es bueno, yo recomiendo que se lean la intervención que hizo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en el Senado, respecto a la situación de los trabajadores. Entre paréntesis, se empieza a discutir ahora el salario mínimo, y que la CUT está proponiendo 500 mil pesos de salario mínimo. Bueno, ahí se va a ver la voluntad del gobierno. Ese es un salario que pasa un poquito para arriba de la línea de la pobreza, ¿no? Pero ahí se va a ver, porque el gobierno dice que ha favorecido, que está por favorecer a los trabajadores. Ahí se va a ver. Pero este ingreso, este aporte universal, cada día gana también más terreno, ¿no? Gana más terreno. Que esa sería una medida urgente, necesaria, para hoy día. Pero eso es lo que está en debate en el Parlamento en este momento respecto a medidas. Claro, y también fueron aprobadas, para no decir que no fueron aprobadas o que no se ha hecho otra cosa, se aprobó el ingreso familiar extraordinario, la postergación de su vigencia, y también un bono de clase media, pero que a todas vistas son insuficientes. O sea, eso lo sabemos, la gente... Yo recibo varias opiniones, recibo opiniones por correo que me dicen, bueno, pero está bien que algunos reciban eso, pero la mayoría no recibimos nada, estamos en una situación muy mala. El dato que daba el informe del Banco Mundial, y el promedio de pérdida de ingresos de las familias en que uno de sus integrantes perdió el trabajo, es de un 47%, algo así, la verdad es que es bastante decidor. El Mercurio hoy día reafirma que hay, ellos dicen, 900.000 puestos de trabajo en el sector formal que no se han recuperado. ¿Y cuánto hay en el sector informal? Nadie sabe, pero los cálculos son otro millón más. Entonces, ahí basta sacar la cuenta para ver cuántas familias han perdido su fuente de ingreso, ya han perdido su poder de compra, que es lo que más desespera a la gente hoy día, que no tienen cómo comprar alimentos, remedios, y es lo que los obliga muchas veces a salir, a rebuscar, ¿no? Por otra parte, esto de que de la clase alta, dice el Banco Mundial, en Chile, 500.000 familias bajaron, ¿no es cierto?, a la clase media. Y de la clase media, 1,5 millones de familias pasaron a engrosar todo el grupo de aquellos que no tienen cómo arreglárselas por sí mismos, ¿no? Una situación compleja que estamos viviendo. O sea, el panorama es duro. Entonces, cuando aparecen estas ayudas del gobierno, son a toda vista insuficientes. El mismo Banco Mundial dice, las medidas del gobierno sí ayudaron al sector más pobre. Más pobre. O sea, ya la pobreza extrema. Pero en estos sectores de las clases, sobre todo la clase media, los aportes del gobierno de 10 puntos aportaron 3 puntos. Y lo que nosotros podríamos agregar es que el resto, o parte del resto, que tampoco es el 100% de las necesidades, lo han aportado el uso de los fondos provisionales y, por otra parte, también el seguro de cesantía. Sí. ¿Y el diputado? Esperen un poquito, Javier está pidiendo la palabra hace rato, Hugo, por favor. Oye, decir que estoy con un corte de luz. ¿Ah? Y están habiendo problemas por si pasa algo. Ah, está... ¿En el sector? No, sin duda, ¿qué sector es? Peñalolén y parte de Ñuñoa dicen que estamos sin luz. Vamos, ya. Javiera, usted estaba levantando el dedo. Sí. Y la cola del gato. Levantaba las dos cosas juntas. Me vienen a instalar. Bueno, quería profundizar un poco más sobre lo que va a venir en términos de agenda de la Cámara de Diputados esta semana. Se mencionaba este tema de los ingresos, del ingreso mínimo familiar, de los bonos que ha dado el gobierno, de lo insuficiente que ha sido esto, pero al margen de los esfuerzos, entre comillas, que se han hecho, las familias siguen estando súper a la deriva, con tanto bajas de los ingresos que percibían como aumento de la cesantía. Entonces, preguntar también respecto a la agenda, incluido todo lo que tenga que ver con aportes directos hacia la familia, con el tema también del 10% que veía que el gobierno está pensando en ponerle de inconstitucionalidad, entonces incorporar esa parte también. Bueno, el gobierno está pensando enviar al Tribunal Constitucional el nuevo retiro del 10%, el impuesto a los super ricos y el royalty a la extracción de cobre y litio. Es decir, la defensa a ultranza de los intereses de los más poderosos del país y del extranjero que tienen inversiones en Chile. Muchos dicen que este afán de no abrirse a esta idea, sobre todo el impuesto a los super ricos y también el royalty, es porque el presidente de la República tiene intereses muy marcados. Si la revista Fortune lo que dice respecto de las familias más ricas de Chile es que se han enriquecido en un 70% en este año de pandemia. Pero después aparecen algunos de los super ricos hablando y dice que están tan mal que no soportarían un nuevo impuesto. Y otros, que no están entre los super ricos, pero que dicen, si ponemos alguno de estos impuestos, podríamos de alguna manera echar a perder todo el éxito que Chile ha tenido desde el punto de vista económico y cerrar las posibilidades de desarrollo hacia el futuro. O sea, los super ricos pueden ser cada vez más ricos, y sin chorreo. Acuérdense que el Pinochet el ministro en su época, de dictadura. Y Pinochet también dijo en un discurso, no, dijo, hay que apoyar a los ricos, no a los pobres, porque los ricos crean riqueza y después se produce el chorreo. Claro. Yo creo que debe haber algunos partidarios de la dictadura que todavía están esperando el chorreo, pero hay otros que siguen acumulando riqueza, que además se apropiaron de algunas empresas del Estado y que están entre los más ricos hoy día, pues si uno pregunta le Ponce Lerú. El regalito bueno, que dio el suegro. Bueno, y otros enjuagues que se hicieron a través de créditos del Banco del Estado, algunas empresas, algunos bancos, etcétera, etcétera. Así es. Hugo Guzmán. No, solamente señalar que hubo grupos como Luxi que subieron un 116% su base de ganancia. Otros que subieron como el 80%, y la verdad que además que el impuesto a los super ricos es por una sola vez y de un poco más del 2%. Es de los más bajos a nivel mundial. Y además estamos viviendo una situación como que en Estados Unidos el presidente Joe Biden está lanzando una iniciativa para aumentar el impuesto a las grandes corporaciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió al grupo, al G20, donde están las potencias financieras y económicas, que apliquen un impuesto a las grandes corporaciones. Y el Fondo Monetario Internacional también ha planteado que hay que colocar un impuesto a los multimillonarios y estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, del G20 y del FMI. Es decir, no estamos hablando de administraciones de izquierda, ni grupos, ni de estudios de sectores socialistas o gobierno. No, estamos hablando de FMI de Estados Unidos. Y como decía Camila Vallejo en una entrevista que se publicó en El Siglo, Camila Vallejo dice, además, en nuestro proyecto del impuesto a los superricos le estamos haciendo la pega, estamos haciendo una pega que podría haber hecho, por ejemplo, la socialdemocracia. Camila Vallejo decía que la socialdemocracia chilena, a diferencia de la socialdemocracia europea, estadounidense, no recién ahora algunos diputados se están sumando a este proyecto. Entonces hay unos temas ahí bastante sensibles. Incluso Camila Vallejo lo atribuía a dos elementos de mediocridad en el manejo de las instituciones y una insensibilidad social respecto a lo que está pasando. Yo, diputado Tarell, solamente quería enfatizar en algo en estos proyectos porque le quería preguntar así directamente, en definitiva, si uno ve lo del royalty y ve lo del impuesto a los superricos y otras medidas, esto quiere decir que hay en el país posibilidades de obtener recursos para los planes sociales y enfrentar la pandemia. Hay recursos. Hasta el ministro de Hacienda dijo que habían recursos. Dijo hay recursos del COR, hay recursos propios de las reservas, etcétera. Ahora, yo creo que en un nuevo gobierno hay que plantarse en serio lo del royalty. Porque, mire, se nacionalizó el cobre, todos felices por la nacionalización del cobre. Pero después el decreto 600 permite que se le entreguen, ¿no es cierto?, en concesión al cobre a grandes empresas, el 70% entregado a grandes empresas privadas, nacionales e internacionales. Codelco, que es una empresa estatal con el 30%, entrega más riqueza a Chile y ese 70%. Entonces, ahí hay algo que hay que subsanar rápidamente, porque se está creando una situación que en Chile no se está teniendo en cuenta lo que dicen los propios derechos, los derechos del hombre, dice las Naciones Unidas, que los pueblos tienen derecho, o sea, son los que tienen derecho en primer lugar a usufructuar de sus riquezas. Y eso lo tiene que garantizar el Estado. Y aquí no se está garantizando. Entonces, ese es un punto crucial, yo creo que el cobre y el litio van a seguir siendo de nuestras principales riquezas lejos, ¿eh?, por mucho tiempo. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que yo creo que un nuevo gobierno va a tener que establecer un nuevo régimen tributario. Un nuevo régimen tributario. Así como estamos, la verdad es que no va a ser muy difícil avanzar en terminar con la profunda desigualdad que existe en Chile, ¿no? Entonces, hay que hacer una ley, una nueva reforma tributaria que signifique emparejar un poco más la cancha que hasta ahora. Si no imaginaba, el patrimonio de los Lucy, por ejemplo, son 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares. Y si subió en un 70% o más en un año, bueno, pero ¿cómo parte de eso no puede distribuirse de alguna manera? Todo el mundo tiene que pagar IVA, hasta el más pobre de este país, paga impuestos. Y el mayor ingreso de impuestos no lo entregan los más ricos, lo entrega la gran masa de mayoría que es más pobre en nuestro país. De ahí vienen los mayores ingresos para las arcas fiscales. Pero entonces eso tiene que subsanarse en un nuevo gobierno. Yo creo que son objetivos vitales para el desarrollo del país. Diputado, estamos todos esperando ese punto, pero yo voy a hacerla porque no he hecho ninguna hace rato y estoy ya me tocó. Es una pregunta muy simple. ¿Qué le parece el nuevo ministro de Trabajo? Mire, no sé si vale la pena opinar sobre el nuevo ministro del Trabajo. Los trabajadores están preocupados. Lo conocemos, es un diputado que se ha opuesto a todas las franquicias para los trabajadores, ha defendido notablemente los derechos de los grandes empresarios, se ha opuesto al 10%, al impuesto a los más ricos, tiene argumentos, defensor acérrimo con la AFP, entonces no sé qué podría opinar, hasta Renovación Nacional está descontento por el nombramiento del ministro de Hacienda. Y misógino, porque salieron a la luz también lo que le dijo a Pedro Lemebel, que, comillas, no te pego porque tenés sida, misógino y homofóbico. Sí, bueno, pero eso, entonces yo... Han salido varias cosas, varias notas de su vida de estudiante o de cuando era abanderado de Pinochet, pero bueno, pero ese es el ministro de Hacienda que tenemos. Yo prefiero no opinar. Ministro del Trabajo. Sí, porque es conocido, o sea, no. Además, emparentado con los grandes empresarios de manera directa. Entonces, hay defensa de los intereses de ese sector fundamentalmente. Eso es lo que está en su género. En realidad, como que se pasaron con el nuevo ministro. Ya como que más características malas es como... Javiera, cuéntenos cómo va las solicitudes de libros, a ver. Me lo están enviando en breves. Todavía no me llega, así que vamos a hacer el sorteo. Estamos ya llegando al final, así que... Oiga, Patricio... No hemos hablado nada. No hemos hablado nada, yo creo que la conducción ha estado floja en este último tiempo. Hemos hablado re poco del panorama internacional. Hay cosas Hugo es una reseña al comienzo, pero bueno. Ah, ya, bueno, yo no lo escuché, pues no tengo. No, claro, no, pero... yo sé, pero... No, yo lo único... No, si anda ahí el Julio... Hoy día hay tres elecciones. Sí, sí. Una en Bolivia, hay gobernadores, que no deja de ser importante... En Perú, que no sé cómo lo van a hacer con la cantidad de candidatos presidenciales, ahí parece que hay una muy baja participación, pero es porque políticamente está la gente no cree en nada ya, porque ahí han defenestrado presidente uno tras otro, etcétera. Y son los mismos los que se dan vuelta en las candidaturas, los mismos sectores con los mismos intereses, no cambia nada. Salvo la izquierda, que tiene una candidatura que podría aflorar, pero no sé cuánto. Y está lo de Ecuador, que sí es muy importante, que ahí se está disputando el gobierno, y los resultados podrían ser bastante determinantes en lo que está sucediendo en América del Sur, sobre todo. Así que yo ahí... mantendría muy abiertas las antenas, porque es muy importante esa elección, muy importante. Así es. Patricio, Hugo, Patricio. Sí, tal vez una última pregunta, diputado, porque a mí me llamó mucho la atención hoy día que el diario El Mercurio editorialmente calificara de irresponsables a los partidos y movimientos que apoyan al gobierno. Es decir, es como el mundo al revés. Yo nunca había visto que el Mercurio se dirigiera de manera tan violenta. Recordemos la violencia con que se dirigió contra la doctora Isquia Siches por haber usado un término que la hicieron retractarse. Pero hoy día el Mercurio, en editorial, dice son irresponsables. Entonces, claro, esto está hablando de una fricción que se ha producido entre la empresa que apoya directamente al presidente y los partidos que están viendo con terror que pueden perder el poder político. Entonces, claro, me gustaría un comentario suyo sobre esto. Claro, yo el problema de fondo en esto es el siguiente, que este gobierno ya terminó, yo lo he dicho. La derecha considera lo mismo, que su gobierno ya terminó. Las medidas que ha tomado Piñera, que han sido muy personales, los que lo conocen dicen que es bastante porfiado y que insiste, no escucha a los asesores. Entonces, los errores que ha cometido son muy grandes y tienen que ver, por ejemplo, con esta extensión del contagio tan repentina y tan dramática porque él hizo oídos sordos de lo que planteaban todos los expertos, incluso los que asesoraban al gobierno, de que estaba cometiendo un error con estas medidas tan permisivas, apoyándose en que ya había comenzado la vacunación. Hoy día varios diarios hablan de que no hay que seguir el ejemplo de Chile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este desprestigio de Piñera ha dejado a la derecha huérfana y que no remonta en las encuestas. Entonces, la derecha, de alguna manera, en algunos aspectos, ha querido separarse de Piñera para, como bien dice Pato, bueno, ¿qué pasa si seguimos con Piñera hasta el final? ¿Qué va a pasar en las elecciones parlamentarias? Porque sobre todo son parlamentarios los dirigentes de esos partidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y están preocupados. Y porque efectivamente, y por eso hasta incluso vienen otros artículos en que Lavín, Desbordes, o sea, los presidenciables, se están desmarcando y le llevan la contraria a Piñera. Uno ni una parte ve a alguien que saque una foto con Piñera, algún candidato constitucionalista de la derecha, no, en ninguna parte, ni alcalde tampoco. Eso da cuenta de que hay una crisis profunda y que el otro día se evidenció con este artículo que apareció en el Poco Mercurio, de un análisis de que la derecha estaba bordeando el tercio, poquito arriba, poquito abajo. Y el temor es quedarse bajo el tercio. Y yo insisto en algo que he dicho, hay que darse cuenta que sería una paradoja que la gente, que el pueblo, que los electores que abrieron este proceso constituyente, que tienen tantas demandas y que lucharon con tanto de nuevo por el apruebo, vayan a abrirle las puertas para que se haga cargo de la convención constitucional los que están por el rechazo. Es como un absurdo, es como una contradicción vital. Entonces debe saber que todo lo que huele a derecha es rechazo de las nuevas condiciones que está pidiendo el pueblo. Es rechazo. Entonces hay pueblo que hay que llamar a la conciencia, o sea, yo llamo a eso, a que razonemos de conjunto, de por qué es necesario votar por aquellos que quieren de verdad cambiar la Constitución. Y no solo en los constituyentes, también en los gobernadores, los alcaldes, los concejales, porque todo esto es un movimiento que tiene que ir creciendo para poder hacer realidad las demandas populares. De lo contrario sería frustrante. Pero el Mercurio entonces ve ese peligro, que se le está desmoronando el naipe. Se le está desmoronando el naipe. Hay una manera desesperada, está siendo llamado a que no sean irresponsables. ¿Y cuál es la irresponsabilidad? Que se ven obligados a aprobar el 10%. Que se vieron obligados algunos a votar por la anulación de la ley de pesca, imagínense. Y que es una cuestión que también ha salido de nuestra bancada. Entonces está preocupado el Mercurio. Está preocupado, que ya como que se le dispersó, se le arrancó. Ahora van a hacer y están haciendo todos los esfuerzos por tratar de mantener la unidad. Y por tratar, ellos quieren retener el gobierno. Ese ha sido su propósito. Así es. Diputado, bueno, ya estamos llegando al final. Quiero decirle que hay una cantidad muy grande de peticiones de concursar por los libros. Quiero también recordarle a los auditores que no han recibido, que tengan un poco de paciencia, porque están enviados prácticamente todos. Y algunos ya nos han acusado recibo. A los que no le ha llegado el libro todavía y no le llega la próxima semana, nos avisan y vamos a ver qué es lo que sucedió exactamente con cada uno de ellos. Ahora ya tenemos, ¿cuántos? ¿54 o creció ya? No, 54 porque lo cerramos ya hace un par de minutos. Ya, perfecto. 54 entonces, concursantes para los tres libros que esta semana seguirán, que son los últimos que yo tengo. Así que no hay más libros, por lo menos de mi parte. Diputado, tome las riendas del concurso. Oiga, yo antes ¿sí? Mire, no lo tenía aquí, pero se me perdió. Y te quiero agradecer a una persona que me mandó un correo con un comentario sobre el libro. Así, así es, de uno que llegó, a mí también me llegó ese correo, de Europa. Sí, diga nomás. No, que le agradezco el comentario. Él allí plantea si se puede dar respuesta a algunas interrogantes que le abren de la lectura del libro, en el transcurso del tiempo, a lo mejor damos respuesta a ese interrogante, pero qué bueno que con que otro lo libro. lea. Con otro libro. No, no sé. Está bien. No, sí, efectivamente han escrito auditores haciendo comentarios. Bueno, eso significa que lo han recibido y eso es muy gratificante. La gran mayoría lo ha recibido, ¿no? La gran mayoría, así que le agradecemos. Ahora, diputado, hay 54 concursantes para tres libros. ¿Del 1 al 54, Gabriela? Del 1 al 54, ahí es una decisión bastante. ¿Y Porque quién da los números? ¿Yo doy los números? usted tiene que darlo, si usted que. ¿Y cuándo? Oiga, podríamos hacer una ronda después de firma del libro cuando se pueda, ¿ya? Vamos a decirle a los auditores que se ganaron que en un Por eso punto voy no. a cobrar, pero siempre los autores se le piden al autor, yo no soy el autor. No, no, no, no, no, no, como el autor, sí, perdón, pero, o sea, usted es el que emite la opinión, le hicieron las preguntas, está bien, pero. Bueno, está Ya, bien, los dos lo firman, sí. Sí, se me ocurrieron los números. Ya, dígalo, dígalo. Yo no tengo listado, ¿ah? ¿Eh? Por si El acaso. 11, el 11, el 31 y el 51. Uf, estuvo por el uno final, ¿ah? ¿Eh? El Porque, oiga. 11, el 31 y el 41. No, Demuéstrenlo 51. para que. No, No, no, 51. 51. Ah, churra, ya casi la embarro. Sí, como decía un amigo, si me avisan. Ya, les voy a compartir entonces. Ya. Profesora Ya, María. diga el nombre. Luis Calderón, número 11. Luis Calderón. Nicolás Luis Calderón. ¿De dónde es? No sale. Pucha, no ponen de dónde, ya. Nicolás Mancilla, el 31. Nicolás Mancilla, ¿no dice tampoco de dónde? Tampoco dice de dónde. Pero el último, el 51, se va a Puyehue. Es de El Rolando Mera. 51, Rolando Félix Mera Manquepán, Puyehue, no, Peyehue dice. Peyehue, perdón, estoy inventando. Sí, Dice bien oiga, claro, Peyúgue, Peyehue, no Peyúgue, Peyehue dice. Peyehue. Peyehue ese. Sí. Ahí están los tres ganadores. Ya. ¿Cuánto? Espérate, repítame el nombre De del último. Temuco Está. es Nicolás, dice. ¿Cómo? Que ¿Nicolás de Nicolás Temuco? es de Temuco. ¿Ya? Ya. Rolando, ¿cuánto era el 51? Mera. ¿Mera? Bueno, ya vieron ustedes. Tres libros, los tres últimos que me quedaban se van. Luis Calderón, no sabemos de dónde es. Nicolás Mancilla, que es de Temuco, nos acaba de decir. Bueno. Rolando Mera de Peyehue. Peyehue, ¿no? Peyehue. Y Luis Calderón es de la Florida, dice. Luis Calderón de la Florida, ya. Mira, Florida. Bueno, yo voy a hacer una propuesta, que como quedaron como 50, muchitos, ¿Sí? que cuando lleguemos a los 100, sumando estos 50, podamos ver si podemos sortear otros pocos libros. Cuando lleguemos a los 100, perdón, ahí no entendí. Soy un poquito como. Soy un poquito lento, pero quería hablar. Bueno. Sí, se nota que está lento. Sí, No entiendo. ¿qué pasa? Van a quedar 50 ahora inscritos, ¿no es cierto? Porque de Claro, quedan 51. 51. Sí. Cuando lleguemos a los 100, Ah, que se sigan inscribiendo. Cuando lleguen los 100, vamos a poner más libros. al ¡Ah! fin se le iluminó ya. ¡Chu! Me doy como decía el Chapulín Colorado. Pasa que no tomaste el café, Julio. No tomó café. Parece que Hizo no falta el tomó café. cafecito. Bueno, háganle la, bueno, no, redondeemos ya. ¿Quién parte con la reflexión final? ¿Hugo? Ah, Patricio, ya, Patricio. No, yo solamente. Sí, muy corto, porque yo observo. Patricio. Perdón. No, no, ya, adelante, Patricio. No, yo observo que hemos tenido un programa optimista. Estoy muy contento por eso. Tanto lo que nos ha relatado el candidato Luis Cuello, constituyente, como lo que hemos conversado con el diputado Telier, refleja un proceso de avance de las ideas progresistas en Chile que creo que hay que destacar. O sea, no es lo mismo hablar hoy día de royalty que lo que era hace un par de años. No es lo mismo hablar hoy día de participación popular o de movilización de lo que era hace algún tiempo. Entonces, hemos visto un panorama muy interesante de ideas que se abren paso en nuestro país, algunas de contenido progresista en general y otras de un contenido progresista más avanzado, como son ideas de corte antineoliberal. Y bueno, en todas las intervenciones de alguna manera destaca alguna arista por la cual se abre paso alguna de estas ideas. Hemos visto las reacciones que en contra de ello intentan el gobierno y sus organismos. Entonces, en este marco optimista, creo que hay que extremar esto de no bajar la guardia. Queda solamente un mes para que se produzcan las elecciones de constitucionalistas y otras, y creo que si aprovechamos este mes, como se está llamando, a aprovechar a todas las personas que tienen una vocación de progreso en el país, podremos llegar a asegurar un resultado electoral favorable a estas ideas. Esto es bien importante porque la confianza está en peligro. No pensemos porque hay tantas expresiones progresistas que esto se refleja automáticamente en un proceso electoral. Estos procesos requieren de la participación muy abnegada de activistas, de personas que están incidiendo en los barrios, en las poblaciones, en la calle en general. Entonces el llamado es a no bajar los guardias en este mes que queda de campaña para que estas ideas puedan realmente transformarse en las ideas que lleven el aliento y impulsen a este país. Gracias, Patricio. Javiera, Hugo, ¿quién? ¿Hugo? Javiera. Yo puedo darle. ¿Javiera? Javiera, ya, Javiera. Sí, yo quisiera ser breve. En realidad, enviar harta fuerza a todas las familias que lo han estado pasando bien mal con el COVID en específico. Quisiera saludar a Clara Román. Ella es una compañera acá de Lo Espejo, dirigente de las ferias, quien contrajo el virus y ha tenido algunas complicaciones el último tiempo respecto a su salud. Entonces yo quería aprovechar este espacio de enviarle un abrazo bien grande a su familia y mandar también de parte del panel los mejores deseos para que pueda recuperarse prontamente. Muy bien, a todos los que han, por el sacrificio de tener que salir a buscar el sustento, están enfermando, hay que saludarlos y esperarlos que su salud se recomponga. Hugo. No, yo solamente insistir en llamar la atención de estar atento a los resultados de la elección presidencial de Ecuador, porque son definitorias las de hoy, en la segunda vuelta. También ver qué va a pasar con Perú, a ver si alguno de los dos candidatos de izquierda, sectores progresistas, pasan alguno de ellos a la segunda vuelta. En la semana se va, lo conversamos con el diputado Guillermo Telier, está el tema del tercer retiro del 10%, el tema de la discusión del impuesto a los superricos, lo del royalty minero, lo que decía Patricio, fíjense que hace un año hablar del proyecto del royalty y hablar del impuesto a los superricos era casi una locura. Y hoy está puesto en la Cámara y está teniendo votos de distintos sectores a favor. Y bueno, y en eso sumado los datos que conversábamos respecto a las 10 familias multimillonarias de nuestro país, yo iba a hacer un comentario que lo hago ahora. Fíjense que solo la de la familia Luxi, lo que tiene la familia Luxi, es tres veces lo que se necesita para un solo proyecto social en el país. Tres veces. el impuesto a los super ricos recauda 6 mil millones de dólares, que tiene un destino determinado, y la familia Luxis tiene más de 21 mil millones de dólares. Y sumado la riqueza global que tiene la familia, ellos tienen 6 veces más el presupuesto que se requiere para enfrentar la crisis social y pandémica en 2 años. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, que alguien explique con esa cifra, que alguien explique cómo es posible decir que este modelo funciona. Así que, bueno, estaremos atentos esta semana a lo que pase con esas discusiones que ojo, discutir el retiro del 10%, discutir el royalty minero, discutir el impuesto a los super ricos, se están discutiendo no cuestiones técnicas, se está discutiendo la posibilidad de que se pueda apoyar a millones de familias chilenas. Es de un claro contenido social. Gracias, Hugo. Diputado Guillermo Tellier. El modelo funciona para los más ricos, Hugo, por si acaso. Sí. No es que no funcione, funciona para los más ricos, perfectamente. Yo también me saludo a Clara Román, que he sabido que está con problemas con el COVID. Y su familia también, me parece. Yo, 3 cositas cortas. 1, se acerca el 1 de mayo. Que a mí me han llamado de muchos sectores que están planteando que este 1 de mayo debe ser, de alguna manera, expresión de la demanda social y del descontento ante las no medidas que toma el gobierno y los errores del gobierno. En segundo término, 2 días antes de la elección se van a cumplir 45 años, creo, 46 de la detención de la dirección del Partido Comunista, de la desaparición de algunos y posterior asesinato de varios otros. Hay diferencia. Yo lo tengo muy presente, o debiéramos tenerlo muy presente, porque son de las personas que dieron su vida para que nosotros pudiéramos seguir adelante en esta lucha. Porque si no hubiera sido por eso, bueno, es probable que no tuviéramos este panorama hoy día. Ellos preservaron nuestras ideas, nuestros ideales y los principios de defensa de los derechos de los trabajadores. Y la otra situación que se nos viene también, que no deja de tener importancia, es que un día después de la elección, del término de la elección del 16, del 15-16, viene la elección universal de la directiva de la CUT. O sea, que cambia totalmente la forma de elección hasta ahora de la CUT. Que para nosotros los comunistas es muy importante una elección de esta organización. Y que sobre todo se preserve la unidad, independientemente de quiénes sean electos los dirigentes, pero preservar la unidad de la clase trabajadora, de los trabajadores, de la principal organización que se ha mantenido históricamente, a pesar de las grandes dificultades y del desconocimiento de los derechos de los trabajadores, yo creo que es una conquista histórica que se tiene que continuar defendiendo. Y por eso yo desde acá ya alerto respecto de estas fechas motivantes que se nos vienen, además de todo este proceso electoral, y que tienen que ver con el fortalecimiento de un aspecto de la lucha, que es la lucha social. Eso. Muy bien, nos pasamos bastante rato este domingo, había muchos temas, por supuesto, muchas cosas que contar. Así que le agradecemos a todos por haber estado presentes en este de domingo sin restricción, a nuestros auditores que cada vez nos alegran con que estén en la sintonía de Radio Nuevo Mundo y también de las redes sociales donde nos siguen. Y el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue